se trata de un tipo que creció en un barrio normal, rodeado de su familia, amigos, primos y demás. Era tío muy tranquilo, pacífico de corazón, pero un día hubo una guerra y el olor a hielo. Cambian un fusil por tu juguete de más.